¿Sabes? Sentí algo pesado sobre mi frente. Era que me estabas engañando. Sé que no es justa esta herida que me estás haciendo en el alma. Tú sabes cuánto en ti confié y aún cuánto más te amaba. Quizá Dios hizo la mujer para que el hombre siembre olvidos. Y tú no eres la excepción, ya que más da, ya todo da lo mismo. Pero más que el dolor de sentirme engañado, me asusta la idea de la soledad. Llega la noche de la madrugada, morir y pensando con quién estarás. ¿Con quién jugarás a besarte en el alba y encender hogueras bajo de las mantas? Es que la tristeza que ha entrado en mi casa, me asusta la idea de no ver. Encender hogueras bajo de las mantas. Que esta tristeza que ha entrado en mi casa, me asusta la idea de no verte más. Ver más que el dolor de sentirme engañado, me asusta la idea de la soledad. Al llegar la noche de la madrugada, morir y pensando con quién estarás. ¿Con quién jugarás a besarte en el alma? Encender hogueras bajo de las mantas. Más que la tristeza, entrado en mi casa, me asusta la idea.